otra vez nos sorprende el momento. Y otra vez es mágico el encuentro. ¿Qué daría yo por tenerte siempre? Y hoy confieso que lo entiendo. En este mundo terrenal desaparece lo material, pero el cariño que te tengo es lo más grande que me llevo. Voy a cuidarte a donde vayas siempre que te venza el miedo. Tú sabes que lo que vivimos fue un amor sincero, un amor del bueno. Solo contigo pude ser feliz de nuevo. Solo en tus brazos fue que pude alzar el vuelo. Solo esta noche ven y bailemos esta canción que guarda lo que nos queremos. Y esta noche es para ti. Me cuesta mencionar lo nuestro. Por favor no lo tomes a mal, pero me duele tu recuerdo. En este mundo terrenal desaparece lo material, pero el cariño que te tengo es lo más grande que me llevo. Voy a cuidarte a donde vayas siempre que te vence el miedo. Tú sabes que lo que vivimos fue un amor sincero, un amor del bueno. Solo contigo pude ser feliz de nuevo. Solo en tus brazos fue que pude alzar el vuelo. Solo esta noche ven y bailemos esta canción que guarda lo que nos queremos. Y esta noche es para ti. Esta noche es para ti. Solo contigo pude ser feliz de nuevo. Solo en